me ayude y me acompañe, hermano, en su Biblia. Vamos a abrirla en el libro de Proverbios, capítulo número 4, versículo número 18. Por favor. Proverbios 4, 18. Amén. Proverbios 4, 18. Después de hacer esta lectura, vamos a hacer una oración para que el Señor hable en nuestros corazones en esta hora. Amén. ¿Ya lo tienen todos juntos? Proverbios 4, 18. Dice la palabra del Señor. Bueno, ahí está, ya ahora sí. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Otra vez, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahora quiero que me acompañe en el Nuevo Testamento, a la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 3. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 3. ¿Sale? Bueno, ese no es. Segunda a los Tesalonicenses 1, 3. Ah, sí, sí está bien. Dice todos juntos, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Muy bien, vamos a orar. Señor, en esta noche te doy gracias por la oportunidad que me das de estar en tu casa una vez más, reunido con todos y cada uno de mis hermanos. Es un honor, un privilegio servirte, adorarte, Señor, cantarte juntos, Señor, en armonía, en unidad, con un corazón, un espíritu, Señor, sabiendo que tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la majestad, toda la alabanza. Gracias por todos mis hermanos. En esta noche queremos, Señor, ser también ministrados por medio de tu Espíritu Santo en la predicación, así como tu Espíritu Santo, Señor, ha estado moviéndose en medio de la alabanza, en medio de estos cánticos. Tú te has movido, Señor, tú has estado presente. Ahora te pedimos tu palabra también, Señor, en esta hora, como espada de dos filos, venga, Señor, a penetrar nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, nuestros espíritus, para que podamos ser, Señor, enseñados, exhortados, corregidos, Señor, edificados. Y yo sé que tú en esta hora tienes cosas grandes para nosotros. Declaramos, Señor, que todo espíritu contrario, Señor, a ti, o que quiera estropear, Señor, la obra de tu palabra en nosotros, queda inoperante. Y Señor, creemos que, Señor, si la tierra es buena, Padre, la semilla también dará fruto, Padre, al 30, al 60 y al 100 por uno. Por lo que en esta hora, Señor, yo quiero que el corazón de cada uno de nosotros sea tierra buena, Señor, y te pedimos en lo particular cada uno, Señor, hazme tierra buena en esta noche para que tu palabra caiga y dé fruto en mi vida, Señor, te lo pedimos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, mi hermano, siéntese, por favor. Bueno, en esta hora quiero hablarle de algo, hermano, que es muy importante y que cultura, ¿verdad? Es una cultura que no aprecia, hermano, algunas cosas. Estamos ya en una generación, en un tiempo en el que todo lo rápido, todo lo instantáneo, todo lo que tiene que ver, hermano, con lo inmediato, se valora más que todo lo que tiene que ver con los procesos, ¿sí? Diga conmigo: proceso. Los procesos, hermano, son periodos de tiempo, hermano, son situaciones en las cuales, como personas, muchas veces no queremos entrar, no nos agradan los procesos. Si pudiéramos evitarlos, hermano, para nosotros sería mejor. Pero los procesos son necesarios en esta vida, hermano, y la Biblia habla de que hay un propósito, hermano, detrás de todo lo que hacemos, hermano, porque Dios quiere que usted y yo crezcamos. Ajá. En el versículo que leímos de Tesalonicenses dice la Biblia que el propósito de Dios es que crezcamos. Si quieren, ya dejen ese micrófono, ya no lo vamos a usar hoy, ya de ratito lo revisan, ya le echamos un montón y oran por él para ver qué le pasó. Entonces, a veces, hermano, los procesos no son tan apreciados porque estamos acostumbrados a lo rápido, ¿sí? Ya el microondas, el internet y los medios de comunicación, el celular, han hecho, hermano, que las cosas se hagan inmediatamente, sean cosas muy rápidas, por lo que a veces ya no apreciamos el valor de los procesos. Pero déjeme decirle algo, hermano, muy importante. No se puede crecer si no hay un proceso de por medio. Amén. Hemos sido llamados a crecer. ¿Cuántos quieren crecer, hermano? Todos. Hemos sido llamados a dar fruto. En el texto decía, hermanos, que deberíamos dar fruto, hermano, y crecer. Bueno, hermano, para poder crecer, usted y yo no nos podemos brincar. ¿Qué, hermano? El proceso. Para crecer siempre hay un proceso, hermano. Siempre. No puede usted crecer si no hay un proceso. Hubo una mujer, hermano, que murió apenas en el siglo pasado, a finales, en el año de 1995, Annie Schieber. Quizá usted no la conozca, hermano, no era muy famosa. De hecho, no lo fue hasta que se murió. Se hizo famosa hasta que se murió esta mujer. Tenía 101 años. Ojalá y no nos pase así a nosotros, hermano, que nos hagamos famosos cuando nos muramos. Pero se hizo famosa por una razón muy particular. Esta mujer, hermano, era una mujer de 101 años, ya era una anciana. Se jubiló cuando tenía 51 años. Ella trabajaba en una oficina en Estados Unidos, hermano, una oficina recaudadora de impuestos. Ella era oficinista, su trabajo, hermanos, pues consistía en labores administrativas. Siempre fue una mujer muy destacada, muy preparada, muy estudiosa. Sin embargo, en aquella época, hermano, como todavía está hoy, hermano, la discriminación de género le afectó. Nunca fue promovida, a pesar de que ella hacía las cosas muy bien, jamás se le invitó para ascender, no se le dieron mejores remuneraciones. El chiste es que ella se jubiló a los 51 años, hermanos, con una pensión no muy buena. Ya sabe que ustedes las pensiones nunca son muy, muy del todo buenas. Y murió, hermanos, en una condición, vamos a decirlo, normal. Vivía en un departamento, su renta no era muy cara, su apartamento no era lujoso, no tenía muchos muebles, ella estaba sola, no ostentaba en nada, no gastaba en nada, su pensión pues era, vamos a decirlo, reducida. Sin embargo, cuando ella murió, hermanos, ella dejó su testamento y todo lo que ella tenía, hermanos, se lo heredó a una universidad. Cuando llamaron al rector de la universidad para decirle que esa mujer había dejado todo lo que tenía a esa universidad, hermano, dice que el rector no podía creer, hermano, que esta mujer haya dejado una herencia de 22 millones de dólares, hermanos, para becas para mujeres, hermanos, en su universidad. Cuando este rector dijo, bueno, esta mujer nunca la conocí, jamás vino a estudiar a esta escuela, jamás sabíamos ni supimos de ella hasta que supimos del testamento, entonces nos dimos cuenta, ¿verdad?, de que pues esta mujer hizo algo, hermanos, donde nadie lo sabía, hermano, y donde nadie, hermano, se percataba. Esta mujer logró amasar una fortuna, hermano, de 22 millones de dólares. ¿Cómo lo hizo, hermano? Bueno, ella se jubiló y cuando se jubiló, hermano, tenía apenas un ahorro de 5 mil dólares, ¿sí? ¿En qué año le dije, a qué edad le dije que se jubiló? A los 51. ¿A los cuántos años se murió? Así es que en 50 años, hermano, su ahorro de 5 mil dólares lo convirtió en una fortuna de 22 millones de dólares. ¿No le gustaría saber, hermano, el secreto de cómo le hizo esta mujer? ¿A quién mató? ¿A quién golpeó, hermano? ¿O qué hacía? No era la viuda negra, hermano, no era su método, no hacía eso. Pero simplemente esta mujer, como trabajaba en finanzas, hermano, era una mujer muy inteligente. Entonces, ella se asesoró con una persona, hermano, que le orientó bien y que le ayudó, hermano, a invertir esos 5 mil dólares, hermano, en acciones, hermano, de pequeñas empresas que se les veía futuro. Así lo hizo, hermano, y compró acciones. Compró, hermanos, un 5 mil dólares las acciones de empresas, hermanos, que en ese instante eran pequeñas, pero que en un análisis detallado, hermanos, se les veía futuro. Cuando ella murió, hermano, las acciones, y obviamente, hermano, estas empresas florecieron tal como ellos lo habían proyectado, hermano, de tal forma que cuando ella murió, las acciones de estas compañías, hermano, le daban un total de 22 millones de dólares, hermano, ¿sí? Año con año, hermano, su ahorro crecía. Año con año, mientras estas empresas, hermano, subían en valor, su ahorro también crecía, hermano. Y crecía su dinero, hermano. Y ella nunca, hermano, quiso ostentar. Ella nunca quiso, hermano, sacar su fortuna, comprarse una mansión, viajar en un yate, hermano, o comprarse, hermano, cosas lujosas. Jamás, porque no era su motivación, no era su intención. Pero ella entendió el valor de algo muy importante, hermano. Las cosas solamente crecen por medio de un proceso, hermano. Un proceso que le llevó 50 años hacerlo crecer. Quizá usted dirá, pero qué chiste, jamás lo disfrutó, ¿no? Esta señora hubiera podido darse una vida de lujos y de comodidades, pero no era su intención, hermano. Ella quería ayudar a otras mujeres para que no vivieran quizá las marginaciones que ella vivió. Y así lo hizo, hermano. Podrán juzgarla si hizo bien, si hizo mal. Pero lo que quiero decirte es algo, hermano. Nada crece sin un proceso y sin una inversión. Tú no puedes crecer si no estás dispuesto, hermano, a un proceso y a invertir en ti. ¿Sí? No se puede, hermano. El problema es que hoy tú y yo, hermano, como personas y como cultura, no nos agradan los procesos. La gente en México, hermano, prefiere comprar un billete de lotería pensando, hermano, que de un día a otro, hermano, se va a hacer millonario. Esta mujer no compró ningún billete de lotería. Aplicó, hermano, la ley del proceso. Que si tú y yo la aplicáramos, hermano, tendríamos diferentes resultados. Los cristianos, tal vez tú dirás, yo no compro billetes de lotería. No, pero tú y yo tenemos otro mal. Queremos, hermano, la ley de los milagros. Quisiéramos que en un día, hermano, Dios, con un milagro, transformara nuestra situación. Y soñamos y decimos, ay, un milagro, cómo no viniera aquí un milagro y yo pudiera entonces tener, ¿verdad?, 22 millones de dólares y entonces compraríamos un terreno para la iglesia y construiríamos una iglesia. Sí, pero tú estás esperando, hermano, no un proceso, sino un milagro, hermano. Y Dios, si algo nos enseña en la Biblia, hermano, es que Él trabaja primordialmente con procesos, no con milagros. ¿Creemos en los milagros? Por supuesto, hermano. ¿Y Dios sigue haciendo milagros? Claro que sí. Pero por algo se llaman milagros. Se llaman milagros porque ocurren más esporádicamente, hermano, que los procesos. A veces, hermano, el hecho de tener ciertas cosas, hermano, conllevan procesos. Disfrutar de buenas cosas, hermano, lleva de que has tenido un buen proceso. La Biblia lo dice. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, ¿qué dice? Eso recoge, es un proceso. Y al final del proceso, hermano, hay una cosecha. Buena o mala, hay una cosecha. Betsabé hace un momento mencionaba, hermano, lo que sucedió ayer tristemente en Monterrey, en un colegio, una secundaria, donde un jovencito, hermano, que entró con un arma, disparó contra su maestra, contra dos compañeros, y después se disparó él, hermano, y hasta donde yo sé, él sí murió. No sé los demás si murieron o no se murieron. Y toda la sociedad, hermano, se conmociona y toda la sociedad, hermano, entonces se conmueve. Las redes sociales comienzan, hermano, a reaccionar. La gente empieza a dar comentarios y programas y programas. Y yo veía uno, hermano, me puse a ver uno que estaban transmitiendo en vivo a través de internet, donde decían, ¿por qué pasó lo que pasó? Hermano, simplemente es muy sencillo. Estamos recogiendo lo que como sociedad hemos sembrado. ¿Por qué nos sorprende, hermano, recoger, hermano, ahora el fruto de la violencia, si usted y yo nos hemos encargado de sembrar en nuestros niños la violencia? Hoy, hermano, usted a la mano de cualquier niño está un videojuego donde puede matar a diestra y siniestra. Siempre que revisamos los juegos que Jared juega, hermano, porque él tiene más tendencia a eso que Damaris. Hermano, usted no puede permitirle a un niño de 7 años, 8 años, hermano, jugar juegos donde usted dirá, es un juego, pero está matando gente, hermano. Está matando personas. Pero es un juego. Pero te voy a decir algo. El cerebro, hermano, de una persona, especialmente de un niño, no distingue si algo es ficción o es realidad. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos ahora, hermano, que un niño saca un arma y le dispara a su maestra y a compañeros? Cuando seguramente, hermano, ese niño mató a diestra y siniestra, hermano, en un videojuego. Ya no hablemos, hermano, de los demás valores que en casa se nos inculcan, hermano, pero esto es un proceso, un mal proceso, hermano. Y para revertirlo, ¿qué crees que necesitamos, hermano? ¿Qué necesitamos para revertir esto? Un buen proceso. Las cosas no se revierten de la noche a la mañana. Se necesita, hermano, que podamos tener un buen proceso. Nos encanta ir a las campañas de sanidad porque quizá y Dios me sane. Cuando la salud es el resultado, ¿de qué, hermano? De un buen proceso. Pero el cristiano prefiere, hermano, tener un mal proceso y un milagro. El cristiano prefiere, hermano, desgastar su cuerpo, desgastar su salud, acabársela y después ir a una campaña en donde en un milagro Dios le devuelva la sanidad. Y ahí es donde estamos equivocados. Necesitamos, hermano, aprender el valor de los procesos. Por eso Dios no siempre hace milagros. Por eso Dios no siempre contesta con un milagro, hermano. Porque a veces lo que Él quiere enseñarnos es que tenemos que aprender a pasar, ¿qué, hermano? Procesos. Acompáñeme, hermano. Hay una porción en Jeremías capítulo 12. Yo quisiera que usted me ayudara, hermano, a leer ahí. Jeremías 12, 1 y 2. ¿Ya lo tiene? Jeremías 12, 1 y 2. Es una pregunta que yo sé que quizá ha estado en la mente suya o mía en algún momento, hermano. Y Dios le da la respuesta aquí o nos da la respuesta a, de alguna forma directa o indirectamente, hermano, a lo que Jeremías pregunta. Jeremías 12, 1 dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. O sea, Dios, Jeremías le está diciendo: mira, Dios, yo no me puedo pelear contigo. Es algo... y verosímil, es algo utópico querer pelearme contigo. Dice: sin embargo, alegaré mi causa delante de ti. ¿Cuál es lo que no le cuadra a Jeremías, hermano? Ayúdeme a leer lo que está entre paréntesis. Dice: ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Y yo no sé si usted alguna vez le ha causado ese problema a usted también y diga, pero ¿por qué? O sea, esto no es nuevo, hermano. ¿No cree que usted es el primero al que tuvo eso en su corazón y tenía ganas como de pelear con Dios? No, Jeremías ya, hermano, hace 500 años antes de Cristo ya tenía las mismas preguntas que usted y yo a veces nos hacemos. Y decía: ¿por qué es prosperado el malo? ¿Por qué le va bien al que es desleal? ¿Por qué le va bien al que es ratero? ¿Por qué le va bien al que es deshonesto? Y no me va a decir que esa no es la situación, hermano, que nosotros vivimos. Es risible, hermano, oír a nuestros diputados decir que a ellos no les alcanza el sueldo, hermano, y que pobrecitos de ellos que les van a quitar los vales de gasolina. Hermano, es risible, hermano. A veces ya no sabe uno si llorar o reír con esta gente, hermano. Bueno, tenemos que orar por ellos, ¿verdad? Pero en el versículo 2, vamos a leer el versículo 2. Vea lo que dice. Dice, ayúdeme a leerlo. Dice: los plantaste, echaron raíces, crecieron, dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Aquí hay un principio, hermano, muy importante, hermano, de lo que sucede con las personas. Es verdad, al final, no me lo quites, por favor, al final está la conclusión de esto. Dice: cercano estás en sus bocas, pero lejos estás de sus corazones. Eso es una realidad, hermano. Esas personas tienen su corazón muy lejos del Señor y Dios está muy lejos de ellos también. Pero lo que me llama la atención es el proceso que está allí, hermano. ¿Qué dice el proceso? Número uno, los plantaste. Número dos, echaron raíces. Número tres, crecieron. Y por último, dieron fruto. Ese, hermano, es el proceso de toda persona o de todo lo que se quiere emprender en esta vida, hermano. Los impíos prosperan, le voy a decir por qué, hermano, porque ellos saben echar raíces, saben crecer y saben dar fruto, aunque sus corazones estén lejos de Dios. Y el cristiano, hermano, cree que por estar cerca de Dios no tiene que crecer, no tiene que echar raíces, no tiene que dar fruto, o que va a ser automático. Usted y yo pensamos que por tener a Dios de nuestro lado todo debería ser automático, hermano. El mar se nos debería de abrir en cada circunstancia. Los ascensos deberían llegar, hermano, por obra de Dios. Hermano, las oportunidades deberían, hermano, de favorecernos por ser cristianos. Y esa no es la realidad, hermano, del mundo en el que vivimos. Por eso los impíos prosperan, hermano. Porque ellos, hermano, echan raíces, crecen y ¿qué más? Dan fruto. Y los cristianos no nos gusta pagar el precio, hermano, de echar raíces, crecer y por último recoger los frutos. Queremos directo recoger los frutos. No se puede, hermano. No puedes, hermano. Y los jóvenes que están aquí en esta noche, Ustedes no crean que van a construir, ¿verdad?, algo en sus vidas, ¿sí?, si no aprenden los principios del proceso. Hay que sembrar, hay que echar raíces, hay que crecer y al final se recogen los frutos. No quieran recoger los frutos. Ahorita que están estudiando, ¿qué etapa es? A ver, cuando están estudiando. Es el proceso, pero ¿qué es, hermanos? ¿Están plantados, están echando raíces, están creciendo? Están echando raíces apenas. Están echando raíces. ¿Y ustedes creen que saliendo de la universidad ya van a recoger frutos? No. ¿Sí? No es así. O a lo mejor pueden aventajarle, ¿sí? Pero mira, te voy a explicar algunas cosas con respecto a esto. Porque si no, no vamos a poder estar preparados para el momento. De hecho, ese es el propósito de todo proceso. Escúchame lo que te voy a decir. El propósito de un proceso es que estés listo para cuando llegue tu momento. ¿Sí? ¿Me escuchaste? El propósito de todo proceso es que tú estés listo para cuando llegue tu momento. ¿Sí? A todo árbol le llega el momento de dar fruto. Lo que el árbol necesita es preocuparse por crecer, no por dar fruto, sino por estar listo para cuando llegue la temporada de dar fruto. ¿Sí? ¿Me expliqué o...? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Qué es echar raíces? Bueno, hermano, echar raíces tiene que ver con lo que el otro día te hablaba yo aquí, el domingo que te presenté, hermanos, la visión para este año, hermano, como iglesia. Las raíces tienen que ver con tus prioridades y con tus principios. Eso es echar raíces. Antes de crecer para arriba, hay que crecer para abajo. Yo sé que nadie ve, hermano, cómo crece un árbol hacia abajo. Excepto aquellos a los que las raíces de un árbol le han levantado la banqueta o la cisterna de la casa, ¿verdad? De otra manera no nos daríamos cuenta, hermano. Pero hay árboles muy altos cuyas raíces son todavía más profundas que la altura que tienen. Para que un árbol sea muy grande, hermano, es porque sus raíces son más profundas, ¿sí? Y todo árbol empieza creciendo no hacia arriba, sino hacia abajo. Eso es echar raíces. Las raíces, hermano, una persona se arraiga cuando aprende, hermano, a ordenar sus prioridades y a tener claros sus principios. Una persona sin prioridades claras, hermano, y sin principios para vivir, nunca va a echar raíces. Menos va a crecer, hermano, y menos va a dar fruto. El otro día, hermano, te hablé aquí de las 5 prioridades que nosotros deberíamos tener como iglesia y como personas, hermano, para crecer. Te hablé de las 5 F's. ¿Te acuerdas o ya se te olvidó? ¿Sí? ¿Cuáles eran? La número 1, familia, la fe, el físico, la formación y la función. Si tú tienes claro cuáles son tus prioridades y tus principios, te hablé de principios como trabajo en equipo, como unidad, como responsabilidad, como integridad. Si tú tienes claro eso, hermano, estás echando raíces. Cada uno de nosotros tiene que comenzar por echar raíces, hermano. Si no, no puedes crecer. Tienes que tener claras cuáles son tus prioridades. Y las prioridades se llaman prioridades, hermano, porque son eso, hermano. Lo primero. Prioridad viene de primero. Y tú tienes que tener claras cuáles son tus prioridades. A ver, si en esta noche yo le preguntara a usted cuál es la lista de prioridades en su vida, ¿qué me contestaría, hermano? ¿Cuál es la lista de prioridades en su vida? ¿Qué me diría? No se peleen, hermanos, nada más de... yo sé que tienen muchas en su vida, hermanos. Mire, a veces, por ejemplo, es fácil decir, Dios es la prioridad de mi vida, ¿sí o no? Eso es muy fácil. Bueno, pero ¿con qué actos demuestras que Dios es el primer lugar en tu vida? Debe de haber ciertas acciones en nosotros, hermanos, que demuestren que Dios es el primer lugar en nuestra vida. Si no, hermano, realmente no estamos viviendo bajo ninguna prioridad. Por ejemplo, los jóvenes aquí, yo sé que están estudiando, tienen mucha tarea, tienen muchas responsabilidades, ajá. Pero entonces, ¿qué quiere decir que Dios sea lo primero en tu vida? No quiere decir, ¿verdad?, que vamos a aventar nuestras responsabilidades, hermanos, para estar orando todo el día. No, ¿no? A veces ni orar nos gusta, entonces yo sé que no va por ahí. Pero sí tiene que ver con ciertas acciones que demuestren, hermano, y que le demuestren a Dios que Él es lo más importante de nosotros. Lo más básico, hermano, que un cristiano puede hacer para demostrarle a Dios que él es lo más importante, por ejemplo, es venir el domingo al culto. Usted puede decir, eso es una prioridad en mi casa y en mi familia. Si usted, hermano, no lo hace una prioridad, hermano, es muy difícil que usted aprenda, hermano, a echar raíces en algo. Yo sé, hermano, que venimos a agradecerle a Dios y que por no venir al culto el domingo, hermano, no, Dios no lo va a mandar al infierno, ya lo sé, hermano. No es un problema de si Dios lo va a salvar o no por no haber venido el domingo, y Dios no va a tener la lista de domingos allá en el cielo diciendo, no, tú sí faltaste a varios, ¿verdad? Tú no entras al cielo. No, porque la única condición para entrar al cielo es que usted tenga a Cristo en su vida, es todo, hermano. Eso es lo único que nos da entrada al cielo, amén. No, ni venir al domingo, ni ofrendar, ni diezmar, ni hacer el aseo, nada de eso nos da la entrada al cielo. Por aquellos jóvenes que estaban preocupados que si no hacían el aseo no iban a entrar al cielo, no, eso no. Pero todo eso forma en nosotros un carácter y nos ayuda a echar raíces para saber cuáles son nuestras prioridades. Yo desde muy joven aprendí, hermanos, que el domingo Dios tiene el primer lugar, y no ha habido un solo domingo en el que yo recuerde, hermano, que algo o alguien me haya movido, hermano, para no estar yo aquí. Es la manera más básica que tengo de decirle a Dios, tú eres lo primero en mi vida. Y mire que de repente sale cada oportunidad el domingo, hermano, y uno dice, ¿por qué no sale el sábado? ¿Por qué no se puede otro día? ¿Por qué no lo pasan para...? Y mi esposa ya nos da risa porque de repente en las escuelas luego les regalan boletos a los niños. Todo es para el domingo a las 11. Todo es para el domingo a las 11. ¿Eh? ¿No regalan nada para el sábado a las 11 o qué? Todo para el domingo a las 11. ¿Sí? O los jueves a las 7. ¿De veras? Así es que, hermano, ni bueno ni malo, hermano, puede haber algo que pueda decir, esto no es mi prioridad. Y si tienes un compromiso con Dios en la iglesia, tú tienes que comprometerte a decirle, esto va a ser mi prioridad. ¿Sí? Ahorita que están los jóvenes haciendo el aseo, me acordaba yo también de cuando me tocaba hacer el aseo en la iglesia. Gracias a Dios, allá donde estábamos antes estaba más chiquito, entonces pues no me tocaba tanto. Voy a balconear a mi esposa tantito, pero eso sucedió. Pero obviamente ella no hizo nada mal, ¿verdad? Yo soy el que tenía el compromiso. Un día fuimos... Estábamos en un grupo, hermanos, en la universidad de jóvenes con decisión. Y hubo un evento, un sábado. Hubo un evento, hermanos, en un lugar, no me acuerdo dónde fue, pero fuimos. Ajá. Pero los sábados teníamos culto de jóvenes en la iglesia. Y ese sábado me tocaba a mí el aseo. ¿Sí? A mí me tocaba el aseo. Fuimos al evento, hermanos, estaba muy bonito, muy bendecido. Y Belén y yo no éramos todavía novios, no lo éramos, hermanos, pero ella ya andaba atrás de mí. Entonces, pues bueno, fuimos, ¿verdad? Fuimos con otros jóvenes, obviamente, hermanos, de la iglesia, de las escuelas. Era yo el que andaba ya queriendo ahí echar mi pegue. Entonces fui, y pues la verdad es que en teoría pues yo iba con ella. En teoría yo iba con ella. Pero estando ahí, hermano, yo empecé a ver la hora y se alargó mucho el programa. Y yo dije, híjole, ya me tengo que ir porque es hora de ir a hacer el aseo, ¿verdad? Y entonces le dije a Belén, yo dije, ahorita ella va a decirme, pues yo me voy contigo y me solidarizo. Oye, ¿qué crees que me tengo que ir porque me toca el aseo y todo? Ah, sí, vete. Y yo así como que... Y la verdad a mí me daban ganas de quedarme. Ajá. Y en mi corazón hubo así un pensamiento, bueno, pues les digo que no pude, ¿no? Que no llegué, que se alargó acá y todo. Pero mira, déjame decirte, por eso es un valor y un principio, la responsabilidad. Porque la responsabilidad no era de Belén, era mía. Y no era con la iglesia nada más, era con Dios. Y con todo el dolor de mi corazón, de verdad que sí me dolió, hermanos, me salí del evento y me fui a la iglesia e hice el aseo que me tocaba. Ni llegaron al culto los jóvenes ese día, se quedaron allá porque se puso muy bendecido. Pero hermano, déjame decirte algo, esos son procesos que te preparan para cuando llega tu momento. Porque si yo no hubiera estado dispuesto, hermano, a pagar mis procesos, hermano, jamás hubiera estado listo para cuando llegó mi momento, hermano, de decirle a Dios, Dios, estoy listo para servirte. Imagínate que yo le voto a Dios el aseo. Va a decir Dios, me vas a votar la iglesia, ¿verdad? A la primera que de cambios. ¿Sí me explico? Cuando estudié el instituto, hermano, durante 3 años, entró en una crisis el instituto al que yo fui. De tal manera que el primer año fue muy bonito, muy padre, todos los maestros iban, pero en el segundo año, hermanos, hubo un caos y un problema, los maestros se pusieron en huelga, se fueron, se enojaron con el que quedó de director, y yo me quedé, hermanos, ya sin compañeros, sin nadie, solito yo ahí, hermano, yendo al instituto, de hecho, de la mañana a 3 de la tarde, y muchas veces me pasó por la mente abandonar el instituto y decir, ¿a qué vengo si nadie viene, ni los maestros vienen? No tengo compañeros ni siquiera, ¿a qué vengo a perder mi tiempo? Pero sabes una cosa, el Espíritu Santo, cada vez que yo le decía ya me voy, el Espíritu Santo me decía, tú viniste aquí porque yo te mandé, no por los compañeros que tuvieras, ni por los maestros que vinieran, y aquí te quiero. Así es que, hermano, fueron unos momentos muy bonitos, porque obviamente los invertía en buscar a Dios, hermano. Pero sabes una cosa, eso era un proceso, hermano, porque Dios me estaba preparando para un momento. Si yo le lograba demostrar que no importara que todos se fueran, que nadie viniera, hermano, y que pareciera no tener sentido, si yo me quedaba, hermano, Dios estaba cumpliendo un proceso en mí, porque yo lo iba a necesitar más adelante, hermano. A veces no queremos pasar por los procesos que no son gratos, hermano, pero tenemos que pasar por ellos. Hay que echar raíz, hermano, ahí se echan las raíces. Ahí se construye el carácter, ahí se construye la responsabilidad, la integridad. Cuando aunque nadie te vea, nadie te conozca, nadie te reconozca, hermano, tú digas, yo tengo un compromiso con Dios, yo voy a estar allí con Dios. No de buenas a primeras, ay, es que hay esto, ay, es que ahora lo otro, no voy a poder. Cuando a mí me dicen eso, hermano, a mí se me revuelve algo en el corazón y digo, no por mí, sino porque yo sé que esa gente nunca va a estar lista para cuando le llegue su momento. Y yo quisiera, hermano, que tú estés listo para cuando llegue tu momento, hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos quieren estar listos para cuando les llegue su momento, hermanos? Eso es lo más importante. De hecho, eso lo dijo, hermanos, un hombre, el primer ministro, hermano, de Israel, ¿verdad? Tiene una frase, hermano, muy interesante. Dice él, Benjamín de Israelí, es el primer ministro de Israel, dice, el secreto del buen éxito en la vida es que el hombre esté listo para cuando le llega su tiempo. Ese es el secreto del éxito. Yo sé que todavía no ha sido el tiempo de muchos de nosotros, hermano. Es más, como iglesia, yo creo que todavía no ha llegado del todo nuestro tiempo. Pero lo que Dios quiere es que estemos listos para cuando llegue nuestro tiempo. Dice el Proverbios en el versículo que leíamos al principio, más la senda del justo, ¿cómo es, hermano? Como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hubo un presidente en los Estados Unidos, Teodoro Roosevelt, no sé quién ha oído hablar, y los que han estudiado historia, hermanos. Bueno, si no sabemos ni quiénes fueron los presidentes de México, pues menos vamos a saber quiénes son los presidentes de Estados Unidos, ¿verdad? Pero bueno, fue un presidente en Estados Unidos, Teodoro Roosevelt. En su infancia, hermanos, se distinguió por ser un niño muy enfermizo, asmático. Los doctores le habían dicho a sus padres que tenía muy pocas probabilidades, hermano, de sobrevivir. En aquella época no era tan avanzada la medicina como ahora, no había tantos tratamientos para el asma, de tal manera que era un niño condenado, hermanos, a estar siempre enfermo. Posteriormente, hermano, cuando él murió, se le reconoció como el presidente más importante después de Abraham Lincoln, hermano, que se ha sentado, hermano, en la Casa Blanca. La pregunta es, ¿cómo llegó, hermano, de ser un niño enfermizo, hermano, a convertirse en el presidente más importante después de Abraham Lincoln en los Estados Unidos? Cuando tenía 10 años, hermano, su padre comenzó a notar que era un niño muy talentoso, era muy inteligente, y su papá le dijo unas palabras que marcaron la vida de él, hermano, para toda su vida, y le dijo, hijo, yo puedo ver que tienes la mente para llegar lejos, pero no tienes el cuerpo para que te lleve lejos. Invierte en tu cuerpo, para que teniendo el cuerpo y teniendo la mente que tienes, tú vas a llegar hasta donde tú quieres. Desde entonces ese niño de 10 años, hermanos, se propuso hacer lo que su padre le había aconsejado: cultivar su cuerpo y cultivar su mente. Y todos los días, hermano, no pasaba un solo día sin que ese niño hiciera deporte, hermanos, y leyera. Fue la regla de su vida. Todos los días hacía deporte, practicó muchos deportes. Aún siendo presidente, hermano, dentro de la Casa Blanca tenía un lugar, hermano, con un ring de box, porque a él le fascinaba el box, ¿verdad? Él salía a correr todos los días. Muchos primeros ministros y gobernantes de otras naciones se admiraban, porque cuando lo visitaban, hermano, sus charlas eran una caminata, en una salir a correr, hermanos. Así le gustaba a él tener sus reuniones con los otros mandatarios, corriendo. Y los otros pobres ya no le podían seguir ni el paso acá, porque ellos pensaban que iban a estar sentaditos ahí en una mesa muy lujosa. No, él salía a correr con todo, y así le gustaba tener sus juntas. Así es que tenía en forma todo su equipo de trabajo, porque así tenía sus charlas, ¿sí? Le gustó practicar muchos deportes, hermano, bastantes. Aún el día de su muerte, ¿sí?, cuando lo levantaron de su cama, hermano, para llevarlo y preparar su cuerpo, hermano, debajo de su almohada estaba el libro que estaba leyendo. No hubo un solo día, hermano, que ese hombre no dejara de invertir en él, ¿sí? No dejó de invertir. Ahora, yo le quiero decir algo, hermano. Para llegar a cosas lejos, hermano, tenemos que estar preparados. Debemos tener el cuerpo, debemos tener la mente y debemos tener el espíritu, hermano, para que cuando nos llegue el momento, las tres cosas estén preparadas, hermano, para estar listos. Quizá tenemos la mente, hermano, y no tenemos el cuerpo, o nos sobra cuerpo, hermano, y nos falta mente también. Yo no sé cómo estamos, hermano, nos falta espíritu. No diga, Señor, a mí me sobra cuerpo, cámbiamelo por... La pregunta es, ¿cómo estás invirtiendo en ti? ¿Cómo estás invirtiendo en tu persona, hermano? ¿Cuánto inviertes en que tu cuerpo esté bien? ¿Cuánto inviertes en que tu mente está bien? Mira, hermano, de verdad, es tiempo de que reflexionemos como familias, como padres, como personas, hermano, en que nos preocupemos por lo que nuestros hijos alimentan nuestras mentes. Nosotros, lo que vemos, lo que los dejamos escuchar, lo que los dejamos jugar, lo que los dejamos ver, de verdad. Yo, Belén, el otro día platicábamos y hemos propuesto, hermano, buscar libros que nuestros hijos lean. No tienen que ser libros cristianos, hermano, necesariamente. Buenos libros que nuestros hijos lean. Apáguenle, hermano, la televisión, con todo respeto, hermano, sobre todo la tele abierta, tiene puro contenido chatarra. Señorita Laura, 12 corazones, hermano, La Rosa de Guadalupe, hermano, no le aportan nada, hermano, a su espíritu, a su alma, a su mente. Las narcoseries, no se diga, hermano. Con toda tristeza, hermano, yo no sé qué le ven, hermano, a las narcoseries. O sea, fomentando la droga, la muerte, hermano. El diablo es muy sutil, es muy astuto, hermano. La música. Tenemos que invertir más en nosotros como personas. ¿Amén? ¿Sí? Lea buenos libros. Haga que sus hijos lean buenos libros. Ya a los niños no les gusta leer hoy. Bueno, si a los grandes no les gusta leer, hermano, a los niños menos. Las tablets, hermano, y todo ese tipo de cosas se han convertido, hermano, en situaciones que están robándose la mente de nuestros hijos. Se están robando, hermano, la imaginación, la creatividad de nuestros hijos. Y nosotros no nos estamos dando cuenta, hermano, de lo que está sucediendo. Tenemos que cuidar, hermano, mucho lo que ellos están viendo. Tenemos que cuidar lo que ellos están, lo que están, hermano, escuchando. Así es que debemos tener cuidado. Para que cuando te llegue tu momento, hermano, tú puedas decir, ah, Señor, yo alimenté mi mente, mi espíritu y mi cuerpo, cosas buenas, estoy preparado para la tarea. Hubo un caso, hermano, en 1911. Había, hermano, toda una competencia por saber quién podía, qué país podía llegar primero, hermano, a conquistar. Ya ve que al hombre le gusta conquistar la luna y conquistar todo. Para ver qué país podía llegar primero al polo sur. Ya habían conquistado el polo norte. Ya había habido un país y un hombre que había conquistado el polo norte. Pero nadie había conquistado el polo sur. Así es que estaban así, ya después que se les pasó el polo sur, pues ya que se iban a ir a la luna, ¿verdad? Pero primero era el polo sur. Y varias naciones estaban preparadas, pero hubo dos que destacaron en querer ir, Noruega e Inglaterra. Y estaban buscando quién era la persona idónea para ir. Le voy a dar un ejemplo de dos personas, de alguien que estaba preparado para el momento y de alguien que no supo prepararse para el momento. El primero, hermano, que realizó una expedición, hermano. De hecho, la hicieron al mismo tiempo. La intención era ver quién llegaba primero. Fue Roald Amundsen. No sé si se pronuncia, ¿no? No sé si así sea, está bien, pero así está escrito. ¿Sale? Este hombre, hermano, cuando supo que él podía ser quien dirigiera la expedición, hizo lo que todo buen líder, hermano, tiene que hacer. Cuando él supo que él podía ser, hermano, ¿qué cree? Se preparó. Estudió a los esquimales, estudió cómo vivían. Fue y preguntó, indagó cómo podía mover, hermano, a su gente, cómo podía provisionar a su gente, qué tipo de ropa era la mejor, cuánto tiempo podían caminar, cómo se podía. Y entonces, hermano, él ideó todo un plan, hermano, en su mente. De tal manera que el día que le dijeron que él era, él ya estaba, hermano, totalmente preparado. Él llevó trineos jalados por perros y buscó en su equipo, hermano, personas que supieran esquiar y les gustara el alpinismo. Muy inteligente de su parte, obviamente. Él, hermano, determinó que solamente podían caminar 6 horas y los perros eran los que iban a jalar a los trineos para que la mayoría de la carga la jalaran los perros y no las personas. Así que cada 6 horas descansarían, ¿sí? Comerían y hasta el otro día, hermano, volverían a caminar otras 6 horas para no caminar en lo más frío, hermano, del Polo Sur. Su ropa era especial, sus gafas eran especiales, todo lo hizo, hermano, a la perfección. En poco tiempo, hermano, este hombre conquistó y llegó al Polo Sur y puso la bandera de su país y regresó sin ningún contratiempo. El otro lado, hermano, fue un hombre llamado Robert Falcon. Fue un británico marino, ¿sí? Que yo no sé, hermano, por qué no se preparó, pero lo cierto es que hizo todo mal. Cuando le dijeron que él iba a hacer la expedición al Polo Sur representando a su país. Para empezar, escogió marinos, ¿sí? Número 2, él pensó que era muy absurdo que los perros jalaran trineos. Y entonces, hermano, él decidió llevar trineos jalados, hermano, por motos, ¿sí? Después, hermano, él dijo, ¿por qué caminar si podemos llevar caballos? Y llevó caballos, para que ellos fueran en caballos. Y se llevó a un entrenador de caballos. El otro llevaba un entrenador de perros, ¿sí? La ropa, hermano, él escogió ropa que fuera cómoda, pero no ropa que fuera adecuada, hermano, para el frío. Y como él pensaba que iba a avanzar más rápido, puso, hermano, sus zonas de provisiones más alejadas, no cada 6 horas, sino al doble, hermano, porque él pensaba que iba a llegar muchísimo más rápido. En los primeros 5 días, hermano, ninguna moto quiso caminar porque se congelaron. A los 10 días, hermano, todos los caballos se murieron. Y su gente tenía que calar los trineos. Caminando, hermano, y a 12 horas de distancia, tu demás comida, hermano. La expedición fue todo un fracaso. Sí llegaron, hermano. Sí llegaron un mes después que los otros, hermano. Cuando salieron al mismo tiempo. Pero lo más trágico de este equipo, hermano, es que ninguno regresó vivo. Todos lo supieron, hermano, por el diario que escribieron, hermano, algunos de sus hombres, pero todos murieron en el regreso. ¿Cuál fue la diferencia entre uno y otro, hermano? Uno estaba preparado para su momento y el otro no. Muchas iglesias, hermanas, hermanos, a veces son llevadas, hermano, a pique porque el líder que les pusieron no estaba preparado. Creo que no nos hemos ido a pique todavía aquí todos, hermano, gracias a Dios. Pero te voy a decir una cosa, hermano. Quizá tú no puedas, hermano, escoger poder entrar a las mejores universidades, seminarios o tener acceso a los mejores maestros. Eso quizá, hermano, no está en tu mano, pero la ignorancia, esa es opcional. Cuando yo, hermano, quise estudiar el instituto, busqué varias opciones. Fui a uno, hermano, y no me alcanzaba el dinero. Era muy caro, hermano. Me hubiera gustado estudiar ahí, pero no tenía el dinero porque yo no trabajaba en ese momento, hermano. Y no tenía para costear la mensualidad de ese lugar. Fui a otro. Daba todo el perfil y había un apoyo económico y yo dije, este es el bueno. No pude entrar, hermano, porque en una pregunta que estaba en el cuestionario preguntaban que si usted había hablado en lenguas, como yo puse que no, me rechazaron, porque ese instituto era exclusivo, hermano, para gente que hablaba en lenguas. Y me frustré, hermano, ¿eh? Hasta la fecha no podría entrar todavía a ese instituto. Así es que encontré otro, hermano, donde no me pedían hablar en lenguas y donde no me cobraban muy caro, y ahí estudié. Y déjeme decirle, entró en crisis, así es que los maestros se ausentaron como por un año y medio y no tuve la mejor formación académica que pudiera decirse. Hermano, pero eso no era excusa, hermano, para que yo ignorara muchas cosas. ¿Sabes por qué? Porque a nuestro alcance tenemos los libros, hermano. Peor ahora, hermano, con el internet. El que es ignorante hoy es porque quiere ser ignorante. Es que no pude entrar a la escuela, pero los libros ahí están. ¿O no? La gran distinción de la gente que logra cosas es esta: son autodidactas, se preparan por sí mismos, aunque se les cierren todas las puertas, siempre están buscando la forma de prepararse y de estar listos para el momento. Jóvenes, aunque se les cerraran todas las puertas, tú tienes que buscar la manera de encontrar la forma de prepararte. Porque yo te digo una cosa, ni siquiera lo que nos enseñan en la escuela es suficiente, no lo es. Yo te puedo decir que de todo lo que aprendí en la universidad, yo creo que no uso ni el 5% de todo lo que aprendí en la universidad en lo que trabajo. No, nadie me puso a hacer transformadas de Fourier, ni integrales, ni derivadas. Nadie me puso a calcular, hermano, nada de eso, nadie. ¿Cómo hay que hacerle, hermano? Hay que machetearle, hay que aprender, hay que leer, hay que preguntarle, hay que juntarse con quien sabe. Hay que sacrificar tantito. Yo en mi primer trabajo, hermano, era becario, no me pagaban. Casi tenía que pagar yo para ir. Pero yo iba a algo, iba a aprender. Y yo le decía, no me interesa, yo estoy aprendiendo, quiero aprender, quiero aprender, quiero aprender. Y aprendí mucho, hermano. Y esa fue mi mejor paga que tuve de mi primer trabajo, que aprendí. Y hasta la fecha sigo haciendo en mi trabajo, hermano, y por lo que ahora sí cobro, de lo que aprendí en ese primer trabajo donde nadie me pagó. Pero si yo me pongo digno así de, no, cómo me preparé y me quemé las uñas para no cobrar. Sí, pero es que de lo que me enseñó en la escuela, nada, nada se usaba allí. Hay que sacrificar, hay que prepararse, hay que estar listos para el momento. Ya se quedaron muy serios todos los todos los jóvenes. Hermano, Moisés estaba listo cuando le llegó su momento. Había caminado 40 años con un montón de ovejas. Dios dijo, este puede caminar 40 años con mi pueblo. Josué estaba listo cuando le llegó su momento. Ya estaba preparado. No había que prepararle nada más. Josué estaba listo, hermano. Samuel estaba listo cuando le llegó su momento. El mismo David, hermano, ese pastorcito de ovejas que no sabía ni agarrar un arma de las militares, pero estaba preparado, hermano. Él no puso como excusa eso. Él sabía pelear con sus armas, pero sabía pelear. Nunca se había agarrado, hermano, con otro soldado, pero se había agarrado con leones. Nunca había peleado, hermano, con otro en batalla, pero se había agarrado con osos. Y dijo, pues este va a ser como un oso, me voy a imaginar y le voy a ver cara de león. Decía, pero yo lo voy a matar como mataba a aquellos. Hermano, no se preparó de la manera tradicional, pero déjame decirte, cuando le llegó su momento, David estaba preparado. No solamente estaba preparado, hermano, en cuanto a lo físico, estaba preparado en cuanto a carácter, en cuanto a habilidades, en cuanto a mentalidad, en cuanto a espíritu. Hermano, ese hombre llamado David estaba más preparado, hermano, que todos los guerreros que estaban frente a Goliat ese día. El mayor problema y a veces mi mayor miedo, hermano, es poner a alguien en una posición de liderazgo cuando no está preparado. Todos queremos estar al frente de un grupo. Todos quisiéramos que nos dijeran, usted es el presidente, usted es el líder, usted es el que está al frente. Yo lo que veo, hermano, es si tenemos el carácter, si tenemos la preparación, si tenemos, hermano, todo para hacerlo. Y esa es mi oración, y por lo que vamos a ayunar, no para que Dios escoja al más apto, sino para que escoja al correcto. Puede haber gente que tenga una habilidad impresionante, talentos, hermano, al por mayor, pero a lo mejor no tiene el carácter. Saúl fue desechado, hermano, porque le faltó el carácter. y se llevó a pique a su gente, hermano. Y si usted quiere servir, hermano, dígale al Señor: Señor, yo quiero estar preparado. Eso de venir a hacer el aseo, hermano, es parte de la formación que tenemos que pasar. Es parte del proceso que no nos podemos brincar. Jesús dijo en Juan 17:1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. ¿Qué dijo? La hora ha llegado. Jesús se preparó 30 años, 33 años de su vida, hermano, para ese momento. Cuando Él dijo: la hora ha llegado, Él estaba diciendo: acaba de llegar mi momento. Yo me preparé para este momento. Yo nací para este momento. Yo prediqué 3 años para este momento. Yo preparé a 12 para este momento. Viví 30 años en el anonimato, porque Jesús vivió 30 años en el anonimato, hermano, para ese momento. Oiga, ni Jesús se brincó el proceso, hermano. Tenía 30 años cuando comenzó su ministerio, hermano. Oiga, si yo soy Jesús, el Hijo de Dios, a lo mejor vengo, hermano, y nazco a los 29 para los 30 empezando el ministerio, y me brinco 28 años, hermano, de mi vida. Pero Jesús no hizo eso, hermano. Él no se brincó el proceso. Y a veces nosotros queremos que ya, ay, ya Dios ahora sí me use acá tremendamente y poderosamente acá. Y no quieres pasar el proceso de esos 30 años, hermano, en los que Jesús nadie lo conoció, hermano. ¿Dónde estaba Jesús? ¿En su casa? ¿Trabajaba? Claro que trabajaba, hermano. ¿Le ayudaba a su papá? ¿Le ayudaba a su mamá? No crean que estaba de nini, ¿sí? Ni consultable de acá el Señor Jesús. No. A los 12 años, hermano, Jesús ya estaba tan preparado que debatía con los doctores de la ley. Fíjate, mentalmente estaba preparado, quizá. Su cuerpo todavía no podía cargar una cruz. Y entonces dijo: me falta preparar mi cuerpo. Oiga, para cargar una cruz del tamaño que Jesús la cargó, hermano, había que tener un físico fuerte, hermano. A los apóstoles se los trajo caminando 3 años por todos lados, hermano. Por eso los apóstoles se fueron a predicar caminando por todos lados. Porque Jesús preparó su mente, su espíritu y su cuerpo, hermano, cuando la hora llegó. Y dio su vida, hermano. Se preparó, se cuidó por ti y por mí. Tú y yo éramos la razón de su momento. Tú y yo, hermano, éramos la razón de su amor y por lo que Él vino, joven, por lo que Él vino, señorita, por lo que vino, hermano, hermana, en esta noche. Él se preparó a conciencia 33 años, hermano, para hacer la obra lo mejor que podía hacerlo por amor a nosotros. Él pasó el proceso, hermano. Así es que en esta noche, hermano, lo que yo te vengo a invitar es a que tú le digas: Señor, yo quiero estar en ese proceso. No me quiero brincar un solo paso. Dios no lleva prisa. Dios no lleva prisa, hermano. A veces los que nos desesperamos somos nosotros realmente. Somos los que quisiéramos que Dios avanzara más rápido. Somos los que quisiéramos que Dios ya hiciera las cosas como nosotros esperamos. Pero Dios no es así. Tiene que ver en nosotros que estamos listos. Cuando Él vea que estamos listos, hermano, entonces podremos decir: Padre, la hora ha llegado. Estamos listos para lo que tú nos has llamado. ¿Quieres ponerte de pie en esta noche? ¿Quieres decirle al Espíritu Santo? Y en esta hora vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Señor, cada uno de los que estamos aquí reunidos entendemos que estamos pasando por un proceso. Si yo quiero servirte, recuerde que el concepto, hermano, de nuestro servicio, el concepto de nuestro liderazgo es distinto al del mundo, hermano. No es igual. No somos, hermanos, como el mundo concibe el liderazgo, como ellos conciben, hermano, el servicio. No somos como el mundo, hermano. Usted y yo tenemos un concepto bíblico, hermano, de lo que es el liderazgo y lo que es el servicio. Van de la mano, no se pueden soltar uno del otro, hermano. No se puede soltar uno del otro. Lo más triste y lo más trágico, hermano, que nos puede pasar es que si hoy Dios, hermano, te evaluara y me evaluara, estemos en el mismo lugar, hermano, que hace 3, 5, 10 años. De repente, hermano, yo veo, hermano, que a veces todavía estamos en el mismo punto que hace muchos años. No logramos superar, hermano, y crecer. No hemos crecido. No hemos crecido, hermano, en muchas áreas. Seguimos estando en el mismo lugar. Pero sin procesos no hay crecimiento, hermano. Y quizá tu problema es que no has querido entrarle a un proceso en serio con Dios. Pero Dios te invita en esta noche, hermano, a todos los que estamos aquí, el Señor nos está invitando a algo, a que entremos al proceso con Él. Él quiere que tú estés consciente que Él está haciendo un proceso contigo. Y ni Él te quiere echar a perder, ¿verdad? Ni nadie de los que estamos aquí queremos que alguien, hermano, aquí se nos eche a perder por haberle delegado algo, hermano, que todavía no podía sobrellevar. Así es que vamos a orar en esta noche. Tú habla con Dios, tú ahí en tu lugar, comienza a hablar con Él y dile: Señor, yo aquí estoy. Quizá, Señor, yo no he sabido entender cómo funciona el proceso. Quizá yo no he sabido echar raíces. Yo no he sabido crecer, no he invertido en mí, no he estado invirtiendo en mi persona. ¿Cuánto estás invirtiendo, hermano, en tu persona? En tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo. ¿Cuánto estás invirtiendo, hermano, en tu vida con Dios, en tu relación con Él? ¿Cuánto estás invirtiendo, hermano, en que tú estés preparado? Sabes, hermano, que si tú vas a ser llamado, tienes que estar preparado. Pero ¿cuánto estás realmente invirtiendo, hermano, en esa parte? Entonces dile tú al Señor: Señor, en esta noche aquí estamos. Y yo no sé, Señor, tú qué planes tienes para todos nosotros. Pero yo sé que hay gente aquí a la que tú estás formando para cuando llegue su momento, Señor. Para cuando llegue su hora. Para cuando llegue, Señor, el tiempo para el cual tú los has escogido, los has llamado. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a que no desperdiciemos, Señor, el tiempo en cosas que no edifican, Padre. En cosas que no nos aportan nada o que aportan para mal. Señor, si queremos recoger bien, tenemos que sembrar bien. El proceso lo tenemos que hacer bien. Yo quiero recoger de esta iglesia, Señor, hombres y mujeres que sepan servir, hombres y mujeres que sepan, Señor, amar, hombres y mujeres que sepan dar, que sepan, Señor, ponerse en la brecha, que sepan, Señor, llorar por su ciudad, llorar por la gente, Señor. Pero todo eso no se recoge de la noche a la mañana, todo eso no se levanta de un día para otro. Señor, yo en esta hora estoy aquí, Señor, para pedirte que nos ayudes a crecer sanamente, como un árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Así en esta hora yo te pido, Señor, que mis hermanos sepan que tú los estás formando para la hora que vendrá, Señor, y el tiempo que tú has designado para, Señor, darles, Señor, a ellos la labor a la que les has, Señor, llamado. Pero qué trágico, Señor, es que cuando nos llega el momento, no supimos estar preparándonos para el mismo momento.